El rotativo nepalés Gorkha Patra insertó en su edición del día 15 un artículo que apoya el exitoso disparo experimental del cohete balístico intercontinental de Corea. El material comenta que, mediante ese éxito, Corea manifestó materialmente su capacidad de atacar a su albedrío el corazón de Estados Unidos, y subraya que el presente logro de Corea asestó un demoledor golpe a Norteamérica.